Prohibido Cumbia. Prohibido Cumbia. Un culto a la ambigüedad. Desde Radionauta 106.3, Centro Cultural Olga Vázquez. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Gusto 69, Juan. ¿Qué canción trajiste, Chino? Con una pequeña ayuda de mis amigos. Vos sabés que una de las partes de la letra dice: ¿podés creer en un amor a primera vista? Sí. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa, nos pasa. Creo que no hay un amor a primera vista, hay muchos amores a primera vista, me parece, ¿no? Y por lo que ha sucedido, digamos, mediáticamente en estos días, es tal cual, ¿no? Se aplica. Uno de los candidatos y una actriz, se puede decir, ¿no? Sí, ahora cuando aparece en la política este tipo de cosas me da que pensar. No sé hasta qué punto realmente es y cosa del destino. En las redes todo el mundo se pone a sospechar, ¿viste? Bueno, con la teoría, esas teorías conspiranoicas de que está todo armado, ¿no? Y puede ser. Lo cierto básicamente es que por lo que se considera a priori, digamos, ciertas características personales del candidato, ¿no? Recordemos Javier Milei, el candidato más votado en las PASO del domingo 13 de agosto. Así es. Nuestro amigo y compañero Jesús Rojas, desde Perú, te mandó a vos el ¿dónde se puede descargar el libro de González? ¿El loco? No. ¿Está ya en PDF? Se puede descargar, ah, sí. Mira. Ahí me lo mandó la manera, después te lo voy a pasar. Es un... Generalmente no me gusta leer ese tipo de literatura, ¿viste? Tiene buenos antecedentes el periodista. Periodista de perfil, sí. uno de los periodistas que hace inclusive las masterclass tan característica del grupo Perfil, ¿no? No sé, digamos, cuál es la tendencia política de González, pero se supone que ha hecho una buena investigación para escribir el libro. El ojo, además, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando en una entrevista que le están haciendo, él cuenta, que creo que lo cuenta en el libro también, no lo leí, que dice que le llamó a él la atención cuando en una manifestación que hubo, un grupo de ciudadanos, dos jóvenes que no militaban, que no estaban identificados con la política, de pronto se le abalanzaron a dos militantes de la Cámpora, ¿sí? A las riñas, así a la pelea, por defender a Milei. Entonces ahí, según el periodista, le llamó la atención y se preguntó qué es lo que lo motiva a estas dos personas que no son militantes salir en defensa de una persona que no conocían, ¿no? Y ahí entonces empezó la duda de o la curiosidad por querer investigar sobre Milei. Aparentemente, bueno, el libro en sí muestra características personales básicamente psicológica de, sí, de este personaje, de ahí el título tan significativo de El Loco, ¿no? Que lo apodaron así en la época de la escuela, cuentan, ¿no? Que era una persona bastante extrovertida, cierta peculiaridad, ¿no? Y que los amigos lo apodaron de esa forma, El Loco. Y El Loco le sirvió, o lo acompañó durante una buena etapa de su vida. Y cuentan también esto por las entrevistas que le han hecho al periodista, a González, sobre la intimidad, ¿no? Un poco que él lo que dice es que se basó en hacer este libro, se basó en algunas entrevistas y también en muchas declaraciones que fue dando Milei a lo largo de este tiempo, ¿no? Como por ejemplo la violencia que sufría en su hogar. Habrá que ojearlo, ¿no? Hoy por hoy debe ser uno de los libros más vendidos, ¿no? No tengo, viste, específicamente, no he ido acá a la vuelta sobre calle 11, entre 60 y 61 tenemos una muy buena librería, un local chiquito, Kaurismäki, que yo me imagino que el nombre viene por un director de cine. No he ido, le tendría que haber preguntado si iba, cómo vienen las ventas, en primer lugar, si tiene el libro. Y en segundo lugar, si es un libro que ha originado muchas ventas, igual seguramente por una cuestión de curiosidad preguntaré cuál es el precio y las ventas en las distintas librerías en las que por ahí paso y tengo muchos amigos, Atenea, Malicia, ¿no? Y bien, recién comienza. El libro se ha hecho conocido por esto, a raíz de eso de... batacazo relativamente, ¿no? Porque no es tampoco mucha la diferencia que lo saca al segundo y al tercer lugar. Pero lo llamativo es que quedó primero. Y el batacazo que dio el libro, ¿no? Que se empezó a ser conocido, ha estado yendo a distintos medios y programas televisivos, de radio, de noticias, el periodista, y yo creo que, bueno, si Milei llega a pasar a segunda vuelta, va a haber mucho más interés por el libro, y si llega a ganar, ni qué decir, ¿no? Veremos si alguien tiene, digamos, la cortesía de donarnos el libro. Yo por ahora mi presupuesto está completo, porque salió una edición de Cuaderno de la Cárcel de Antonio Gramsci. Los cuatro primeros tomos de las ediciones tradicionales, y la edita una editorial que tiene un catálogo impresionante, que es la editorial Acal. Escenario político, seguramente lo iremos desmenuzando durante el programa. Escenario político, especulaciones, las primeras encuestas que se han dado a conocer estos días y distintos análisis que vienen, digamos, mediáticamente. A nivel latinoamericano, recordemos a los oyentes que estuvimos charlando con Orlando Sánchez, ¿no? Orlando Sánchez, así es. Un compañero ecuatoriano. Un periodista ecuatoriano, un colega ecuatoriano, que nos contaba básicamente el escenario de violencia preelecciones. Se llevaron a cabo la primera ronda de elecciones y ir al balotaje la candidata de el correísmo y un empresario, Daniel Noboa, que es hijo de un expresidente del Ecuador. En Guatemala hubo elecciones, ganó el progresista Arévalo. También esas cositas le vamos a dar un pequeño comentario. Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo. Juan José Arévalo gobernó Guatemala el año 45 al año 51. Arévalo ganó con un frente progresista, el movimiento Semilla, y derrotó a Sandra Torres, viuda del expresidente Álvaro Colón. Recordemos, Álvaro Colón fue presidente entre el año 2008 y el año 2012. Sandra Torres se presentaba por la Unidad Social de la Esperanza. Una de las características de Sandra Torres, previo a la campaña o en plena campaña, dijo: los de Semillas son todos ateos, afeminados y huecos. Hueco en Guatemala es... tonto, es bobo, algo homosexual. Así. Ah, mira qué comentarios, ¿no? Comentarios, homofóbicos. Comentarios totalmente homofóbicos. Y volvemos a repetir, ganó Bernardo Arévalo. Cuando regrese nuestro compañero Pablo Fierro de su raíz por México y Colombia, trataremos de entrevistarlo para que nos dé un panorama de lo que es, digamos, no solamente Ecuador, sino también Guatemala. ¿Cuándo son en Ecuador las elecciones? ¿La segunda vuelta? Me parece que la segunda vuelta es en noviembre. En noviembre, muy sí, cerca. Sí. Y tendríamos que volver a charlar con Orlando. Con el colega Sánchez, ¿no? Lo escuché el discurso de la candidata de Revolución Ciudadana, bastante eufórica, ¿no? La primera vez que una mujer llega hasta este lugar. Es la primera mujer que va a gobernar Ecuador. Si es que gana, ¿no? Tiene posibilidades. Justamente eso tendríamos que también preguntarle, porque los analistas políticos le restaban, no daban por seguro, digamos, el triunfo de la candidata, por el hecho de que seguramente toda la derecha se va a encolumnar alrededor de la candidatura de Noboa, ¿no? Claro. Así que se predice que será una elección bastante ajustada. Y acá, bueno, charlaremos qué es lo que está haciendo, digamos, el trío de candidatos que tiene más posibilidades para ganar ahora la... Para ir a un balotaje, la, ¿no? La primera vuelta en octubre, y quiénes son los que tienen más posibilidades de ir a un balotaje. Un oyente me mandó un mensaje para hacerte una pregunta. Te la voy a hacer la pregunta en el desarrollo del programa, porque tiene que ver con la coyuntura. Bien. Bien, vamos a escuchar un poquito de música recordando a Chico Navarro. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. De lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desear. mirártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Hovering by my suitcase, trying to find a warmth to spend the night. Falling, seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. Romantiquísimo, ¿eh? Sí, sí, has venido inspirado hoy, Chino. Una noche lluviosa en Georgia. Vos sabés que me hace acordar a los programas setentistas, ¿no? A los programas de música en la radio, ¿no? En nocturno. Había un peruano, un compatriota arequipeño, Pedro Aníbal Mancilla, sí, que tenía un programa que se llamaba Modar en la noche, tu show nocturno. Modar era una empresa de ropa, ¿no? Ah, mira, que lo auspiciaba. Claro, era la que auspiciaba y se llamaba Modar en la noche, tu show nocturno. Y el locutor era Pedro Aníbal Mancilla y pasaba, bueno, este tipo de música. Después había Nucha Mengual, Betty Lizalde, que tenían, viste, voz de locutora muy sensuales. También con auspicio de otras empresas, una empresa de perfume, esos perfumes, viste, argentinos medio baratones, sí, sí. Grandal, sí. Las siete lunas de Grandal, me acuerdo, y sí, bueno, pasaban este tipo de música. A mí me remonta a ese tipo de programas de radio que me dice, me remonta a mi época de chico que se escuchaba mucho radio. Vos todavía se veía tele, pero muy poco. Ni siquiera había nacido, digamos, en los... No, claro, pero me recuerda que esos programas de noche, eran de noche y era así, onda romántica, ¿no? Claro, se ponían los iracundos. La época de los lentos. Los gatos, ¿no? Los iracundos. ¿Sabes que una vez tuve un programa, ya esto, mi época de joven, había tenido un programa con dos amigos? Y el programa lo hacíamos en una radio que era cadena en Ancash, o sea, se retransmitía en varias ciudades de Ancash, en mi ciudad. Y claro, el programa era en la noche, los viernes, era como una previa a lo que era el fin de semana. Y cuando llegamos a la radio, el que nos facilitó el espacio, tenía un programa así romántico, ¿no? y era muy gracioso verlo. Una cosa es escucharlo en la radio y otra es verlo como este, claro, salía como esa voz sí, de locutor, y cómo jugaba esto con las llamadas telefónicas, coqueteaba bastante, ¿no? Sí. Muchas mujeres llamaban, ¿no? Y esta idea de, bueno, lo que escuchas es una cosa, después lo que ves es otra, ¿no? Totalmente, la radio es imaginación, ¿no? Y hablando de romántico, el primer tema que escuchamos, el de Vicentico, ex cantante de Los Fabulosos Cadillac, digamos que recordemos hace más o menos un mes, tuvieron una juntada, dieron un show en el Zócalo de México, en donde se juntaron más de 300.000 personas. Vicentico cantaba una canción que el autor había sido un compositor básicamente de temas románticos. Chico Navarro, que acaba de ir a su viaje eterno hace unos días, ¿no? El mito dice que la canción de Chico Navarro se la dedicó a una cantante peruana, Lisette Álvarez. No la tengo registrada a Lisette Álvarez como cantante, no la he escuchado personalmente. ¿De qué año más o menos estaremos hablando? Y yo creo que estamos hablando de los años 80, ¿no? 80. Sí, de los años 80. Aparentemente, esta cantante peruana no correspondió, digamos, el enamoramiento de Navarro, y prefirió a Willy Chirino. Willy Chirino tampoco lo tengo así, ¿viste? ¿Sabes qué me suena? Creo que es un cantante de salsa, me parece, un cantante peruano de salsa. Me parece. Tampoco tengo, digamos, la data certera, ¿no? Chico Navarro estuvo muy, muy enojado, digamos, con la versión de Vicentico, sobre todo por la manera como la termina. Inclusive le hizo un juicio que no avanzó, digamos. Pero a contramano, digamos, la versión de Vicentico fue la que impulsó la canción hacia la popularidad, ¿no? Porque convengamos, ya en los tiempos 80, entrando a los 90, digamos, la música romántica dejó de tener la impronta que tenía en los años 70, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones son más pragmáticas, más eclécticas en cuanto a lo musical, y prefieren, digamos, el rock o la música más el pop, la música más movida, ¿no? Más comercial. Claro, sí. Y de hecho, si vamos también a las modas de los boliches bailables, no te pasan un lento, pero ni de casualidad. Hace mucho que no salgo un boliche. Hace mucho. No te pasan un lento ni de casualidad. Mira, ahora, más ahora, viste que es todo perreo. ¿Qué era el horario? ¿En qué horario el horario de los lentos? El horario de los lentos era cualquier hora. Vos podías empezar, ponete, en la manera como se desarrollaban los shows en los bailes. Generalmente había un cantante o grupo musical que empezaba a tocar a las 12 de la noche a hacer su show. Bueno, y ahí el show, mucha gente se juntaba a escucharlo, y un montón de gente también bailaba lo que escuchaba, ¿no? No hay más eso. Digamos, ahora los shows musicales son solamente shows musicales, no son bailes, ¿no? Salvo, digamos, un sector del público que por ahí hace pogo o se mueve o baila, ¿no? Pero el horario de los lentos podía ser cualquiera. Generalmente te ponían una tanda de música bailable, y al final, pasada la hora, te ponían tres o cuatro temas lentos y así. ¿Y qué era el lento? ¿Era que sacabas a bailar y que bailabas abrazado o tipo un vals, no? No, lógicamente, sí. Era para apretar, no. Ahí no había. ¿Funcionaba? Tutía, funcionaba, sí, totalmente. Pero bueno, tenía que haber respuesta del otro lado también, ¿no? Te, o sea, tenías sacabas a bailar si te decía, claro, que sí. Que para uno que venía de afuera con otras costumbres, tenías que adaptarte, digamos, a la manera, porque allá en Perú uno está acostumbrado a ir hasta la persona con la que querés bailar y le decís, claro, si quiere bailar, ¿no? Toda la cortesía, todo el... Claro, ahí podés pasar un papelón si te dice que no, que ponete, no, claro. ¿No? Y te lo dice, digamos, delante de todo, y bueno, es el rebote. Claro. Acá había otra manera. Era con o guiño o con o con cabeceo. ¿Viste? Entonces jugando al truco. Pasaba más desapercibido, digamos, si vos cabeceabas y la persona a la que le cabeceaba no te daba ni cinco de bolilla, digamos. O si no te daba bolilla era que no. ¿Tuviste rebote? Uno tiene una pelota de ping pong. Uno tiene triunfos y derrotas, ¿viste? Digamos, hay que animarse, nada. Generalmente uno está acostumbrado a contar los triunfos y no las derrotas, que son. Hay un dicho que dice que no tenemos que arrepentir de no haber hecho nada, solamente de eso no tenemos que arrepentir. Hay que hacer todo lo que podamos. Hay que rebotar, sí, hay que rebotar. Lógico, pero el que no arriesga no gana, ¿no? Y aprendes a ser, viste, medio cara rota, como le dicen acá, medio careta, ¿no? Cosa que nosotros allá en Perú no estamos acostumbrados. Ahora, si te guiñaba el ojo, ya era un primer paso. No, si salía, si aceptaba, si vos la cabeceaba y salía y se acercaba, ya, viste, directamente el resto ya dependía, digamos, de vos que le interesaras para que siga bailando con vos. Bueno, a veces salía y a veces no, eso. En ese sentido somos bastante más formal nosotros, ¿no? Digo, como cultura. Sí, somos más formales totalmente y le tenemos también más temor al papelón, al ridículo. A la vergüenza, ¿no? Acá directamente no le metes la pata, tenés un papelón y no pasa nada. Y lo mismo pasaba en la facultad. Cuando pues tenías un examen o un parcial, que generalmente eran orales, uno allá en Perú vos vas, digamos, y rendís un parcial o un examen si has estudiado totalmente, claro, a conciencia. Como si fuera el examen de tu vida. Claro, a conciencia. No, acá había cada audaz que... Y vas aprendiendo. Yo aprendí bastante, viste, lo del guitarreo que le llaman acá, cuando ponete, no tenías o tenías muy poca idea de un tema y sin embargo salías y exponías, viste, como si fuera una cuestión que la dominabas totalmente y lo único que hacías, viste, era adorno y nunca ibas, digamos, al... Todo un político. Al quid de la pregunta, como un político, exacto. Y los políticos son, más o menos, tienen ese... De decirte tantas cosas y no te dicen nada, ¿no? Tienen esa escuela, sí. Prometer y no cumplir, ¿no? Eso. Bueno, vamos a los temas... digamos, claves en esto, en este escenario político. Estuvieron en los distintos medios y en los distintos programas los tres candidatos dando, digamos, no solamente su análisis acerca de los resultados de las PASO, sino también supuestamente los programas adecuados a las preguntas que le hacen en los medios de comunicación, que generalmente son preguntas muy condescendientes, ¿no? Ningún periodista, digamos, de los programas que tienen mayor audiencia les hace a los candidatos una pregunta incómoda. Y mayormente eligen a qué medios ir, ponen sus condiciones, supongo, ¿no? Como... Los candidatos, ¿no? En estos recorridos que hacen. Es cierto, yo creo que te estás refiriendo a esta entrevista que le hicieron en TN. En TN, y sí. Estuvieron los tres candidatos. Muy particular, ¿no? La primera en salir fue Patricia Bullrich. La primera en salir fue la Patricia Bullrich. Siempre se estimula de que, bueno, el primero no es el favorito. Claro. Siempre el que queda para el final es el mejorcito. Y en este caso, bueno, era el ministro de Economía también. Ahí dicen que Milei se dio un poco y dijo, sí, total, es el ministro de Economía, tiene que si va al final no hay problema. Pero lo que no iba a permitir era salir antes de Patricia Bullrich, ¿no? Totalmente. Y bueno, digamos que el análisis que hacen es que los grandes perdedores de las PASO han sido Juntos por el Cambio, ¿no? Que en cierta manera, por cómo se está, digamos, constituyendo el escenario político, algo de razón tienen, ¿no? Porque yo creo que Patricia Bullrich es a la que más le va a costar sumar votos, más de los que ha tenido, digamos, el domingo 13, ¿no? Sí, yo creo ahí hay una indefinición todavía de que Patricia Bullrich no sale del shock que ha tenido el domingo pasado, y sumado a eso de estas intromisiones que ha tenido el líder del PRO, Mauricio Macri, ¿no? Claro. Gestos hacia Javier Milei, que inclusive dentro del entorno de Juntos por el Cambio, el sector que responde a Patricia Bullrich, ya lo miran con desconfianza, ¿no? Y para colmo, digamos que el tema central básicamente es la economía, ¿no? Y ese es el punto más flaco de Patricia Bullrich. Ya lo ha demostrado con sus declaraciones, ¿viste? Añorando los tiempos de la alianza, y todos salieron, digamos, a morderle los talones. En cambio, es el fuerte no solo de Milei, sino también es el fuerte de Massa, pero básicamente Massa no es economista, pero es el ministro de Economía y básicamente el que tiene, digamos, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces es uno de los puntos fuertes. Ahora, lo de Massa fue bastante flojo en el sentido de querer venderte algo que la realidad lo desmentía totalmente, ¿no? Básicamente por el tema de la devaluación, ¿no? Y ahí hay un cinismo básico en el tema, para poner un botón de muestra, jubilados, ¿no? El viernes se anuncia con bombos y platillos un aumento a los jubilados del 23%. El lunes se devalúa el 22%, ¿no? Una toma de pelo. Una toma de pelo porque básicamente, ¿qué le está dando? 1 a 3% de aumento a un sector cuyo salario mínimo no pasa los 90.000 pesos. Sí. ¿No? Entonces, y encima lo vendés como una victoria porque anunciás que el fondo lo que quería era una devaluación del 100%. ¿Viste la explicación que dio esta negociación? Una explicación, viste, que a vos es como que es un insulto a la inteligencia, diría alguien, ¿no? Que te venda eso como una victoria. Bueno, recordemos, Sergio Massa está viajando a Nueva York, o ya llegó a Nueva York, y mañana miércoles tiene la reunión con Cristalina Georgieva, en donde la especulación es cuánto consigue que el fondo, digamos, le deposite, si van a ser 7.500 millones o va a ser un poco más. Dicen que el gobierno va por más, ¿no? 10.000 millones de dólares por lo menos. Es que mínimamente es lo que precisa, ¿no? Porque yo creo que el desembolso de 7.500 millones ya lo tiene prácticamente como para parar, digamos, no solamente las corridas bancarias, sino también el tema de que la inflación no se le siga yendo de las manos, porque se calcula en agosto una inflación que puede llegar a los dos dígitos tranquilamente. Ya la primera semana el índice es de 4,1. Y los otros 2.000 sería un poco para ir repartiendo aumentos, ¿no? La CGT le pide una suma fija entre 70 y 80 mil. Ya los gremios empezaron pesos, empezaron los gremios a presionar. Seguramente los sectores, las organizaciones sociales también saldrán a presionar. La unidad piquetera estaba pidiendo un aumento del plan potencial trabajo a 100 mil pesos, o por lo menos un bono en este que levante la suma de 52.000 o 53.000 que cobran ahora el 5 del próximo mes, ¿no? Entonces, para eso hay que tener plata, dinero contante y sonante, ¿no? Básicamente. Y porque esa es la única manera que va a sumar votos o va a convencer a esos 11 millones de votantes que no fueron, aparte de esos 11 millones de votantes que no fueron, ¿no? Y lo otro es, digamos, el control de los precios de los alimentos básicos, porque los acuerdos de precios sirven hasta cierto punto, porque no hay acuerdos de precios, ponete, para la carne, por ejemplo, un alimento básico que ha subido una cantidad muy importante, ¿no? Estaba, yo he visto en carnicería algunos cortes y no los cortes más caros, precisamente a 3.500, 3.600 pesos, cuando hace dos semanas pagaba 2.600 por el mismo corte. Lo otro es la otra mentira de Sergio Massa, o el otro engaña pichanga de Sergio Massa, es el aumento en las naftas, ¿no? 12,5, y en octubre, hasta octubre, digamos, congelamiento de precios, congelamiento, hasta octubre, sí. 12,5. Las naftas venían aumentando 4% mensual. Si vos considerás agosto, septiembre, octubre, tres meses, lo multiplicás por 4, era de acá a octubre el 12%. Aumentó 0,5% más de lo que venían aumentando. Y en octubre, seguramente, en el mismo mes, empezarán otra vez los aumentos y chau congelamiento. Entonces, eso también te lo envuelven en papel caramelo, y realmente no es un papel caramelo, sino es cualquier cosa, ¿no? Entonces, todos esos discursos, digamos, y todas esas envolturas muy brillantes, ¿qué son? Y engaña pichanga, ¿no? Básicamente eso. Ahora, que Unión por la Patria sigue considerando que puede tener posibilidades de ir al balotaje en las elecciones de octubre, yo creo que sigue teniéndola, ¿no? Sí, en esta semana estuve rastreando algunos medios, leyendo, a ver, medios oficialistas y no tanto. Vi esa entrevista a la que te refieres, donde estuvieron los tres candidatos, y creo que la estrategia, o al menos lo que se está pidiendo abajo, los sectores que conforman el Frente de Todos, a los líderes, en este caso a Massa, es repensar la estrategia que están realizando con respecto a esta segunda parte de la campaña, ¿no? Que lo primero que había empezado a salir era la campaña del miedo. Milei es esto, Bullrich es esto, una campaña del miedo. Con lo cual te queda bastante corto una campaña del miedo, porque por el lado de enfrente tienes a Milei, que te ofrece esperanza. Y es el único candidato que hoy por hoy, guste o no guste, te dice cuáles son las propuestas y qué es lo que va a hacer. Es el único que te está diciendo qué va a hacer en la Argentina. Y la gente, a pesar de eso, lo apoya, ¿no? Después analizamos un poco el electorado de cada uno de los tres sectores. Entonces, ¿qué le dicen a Massa? Bueno, ofrece un poco, ofrece esperanza, ofrece algo. Es difícil para un ministro sacarse el traje de ministro y ponerse el de candidato, porque si es el candidato tiene que demostrar en su gestión como ministro qué es lo que quiere hacer de llegar a ser presidente. Y entonces tiene que ver, creo, esto, los anuncios que hace el ministro candidato, el anuncio, de que ha habido una devaluación que explica que no fue al 100%, fue al 22%, pero que críticas a Guzmán, lo muy llamativo, que en esta entrevista me llamó mucha atención. Se acordó de Guzmán. Lo mencionó más de dos veces a Guzmán, cosa que ya no tiene tanto sentido. Pero bueno, Claro. Y plantea de que van a haber anuncios con esto que dijiste, que va a desglosar la semana que viene. Hoy está haciendo su función de ministro. Todo indica que va a cerrar este acuerdo con el fondo. Y después, ¿qué es lo que queda en esto poco más de un mes que nos queda de elecciones? 40 días, ¿no? Sí. Que nos queda de campaña. La bomba explotó el lunes posterior a las PASO, ¿no? Las PASO, lunes, estalló con la devaluación y todo. Vamos a tener un índice de inflación que va a estar en los dos dígitos para el mes que viene, del mes de agosto, ¿no? Tranquilamente va a estar en los dos dígitos. La inflación va a ser alta, pero la bomba explotó ya. Ya explotó. Y con este congelamiento que hay hasta octubre, va a haber una tregua en la cual el gobierno, medida de por medio, que no tiene fácil la situación económica, porque puede pasar cualquier cosa, pero va a tener un tiempo como para poder implementar medidas que tienen que ver con, por lo menos, que el daño al bolsillo de los trabajadores no sea tan fuerte como ha sido este lunes que pasó. Sí, subí el dólar y por todo. Por ahora, como no han podido, el plan platita sostener, ¿no? Por ahora no han podido hacerlo, digamos, en lo económico. Se han dedicado, digamos, a ajustar clavijas, ¿no? A los gobernadores, a decirle, bueno, ponete las pilas, militame la campaña, a gobernadores e intendentes, ¿no? Sí, y ahora hay otra cosa ahí, Eduardo, de que ya yendo al electorado específicamente, tanto Juntos como Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, perdieron el electorado. Este electorado que sacó hoy por hoy Milei, que el fenómeno Milei, le ha comido votos por derecha y por izquierda. Y después un montón de electores que no fueron a votar en estas elecciones. Entonces han perdido ambos sectores votos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque de ahora en más lo que tenemos que ver es de que el votante que votó, por ejemplo, a Unión por la Patria, que tuvo una interna, el voto que le responde a Juan Grabois va a quedar dentro del Frente de Todos. Difícilmente se vaya a la izquierda o migre para otro lado. Pero el voto de Larreta hay que ver si realmente lo puede contener Patricia Bullrich, y ahí está el dilema que te decía de Bullrich, de que no termina de despegar, porque ella venía con una propuesta bien de derecha, bien de mano dura, pero la propuesta ella no puede competir con la de Milei, porque Milei ya lo dijo bien claro y sabe que tiene que polarizar con ella porque es a quien le puede sacar votos. Le dice, yo soy la primera marca y ella es la imitación, la segunda, tercera marca. Entonces ahí tiene un problema ella, porque cómo hace para poder contener el voto de Larreta y no se fugue para otro lado, y que Milei le absorbe votos a ella también. Entonces yo creo que sí, como bien dijiste, el nerviosismo que hay en Juntos con Bullrich hoy como candidata, por la forma en cómo te traslada las propuestas, cómo te explica las propuestas, me parece que es el espacio que corre más riesgo de perder votos, de alimentar más lo de Milei, mientras que el Frente Unión por la Patria va a ir a buscar a esos desencantados que no fueron a votar, a un porcentaje que por lo menos le garantice, no te digo ganar una elección porque está muy difícil, pero por lo menos que pasar un balotaje. En el balotaje entre Milei y Sergio Massa, el voto de Juntos por el Cambio se va a ir a Milei. En un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich, el voto de Sergio Massa va a migrar para posiblemente una parte a Bullrich, una parte a Milei, ¿no? Sería más complicado, digamos, definir quién puede llegar a ganar en un balotaje entre Milei y Bullrich, ¿no? Porque son tan parecidos. Claro, pero el gobierno está complicado de poder, después de octubre, si pasa a la segunda vuelta, de poder ganar. Pero el objetivo, creo, inmediato ahora es poder llegar a esa segunda vuelta y por lo menos pasar lo más ajustado posible, pero pasar, ¿no? Mira, una curiosidad, viste, de esas que por ahí te llaman la atención. Está bien, viste, son poblaciones que no tienen muchos habitantes y que generalmente están bastante alejadas. En los Andes, Salta, ¿no? Que Salta en los últimos días ha sido, digamos, una provincia objeto de análisis. ¿Por qué? Porque ganó cómodamente Sáenz la gobernación y es la provincia que más votos tuvo el candidato que ganó Las PASO, ¿no? En los Andes, una zona donde recién hace 2 años que hay la internet 4G, ¿no? Su cabecera es San Antonio de los Cobres. San Antonio de los Cobres es una localidad, viste, muy conocida, porque de ahí sale el tren turístico que se llama el tren de las nubes, ¿no? El tren más alto del mundo, que va a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Ganó Milei con el 63%. Y en los lugares cercanos ha empezado, viste, la construcción y la explotación de litio, ¿no? Que ha dado trabajo, digamos, a alguno de los pobladores del lugar. Muy sintomático de que inclusive, digamos, con eso, con el tema del trabajo, que generalmente en las provincias, cuando hay laburo, vos lo atribuís al gobierno, ¿no? Y sin embargo, Milei ganó con el 63%. Sí, muy sintomático eso, y que lo votó, digamos, la gente joven, básicamente, sí. Los jóvenes del lugar, ¿no? Y por las características, digamos, poblacionales, es para un análisis muy sociológico eso. Sí, hay un oyente, Guillermo Almada, me escribe: si parte de los votantes de Milei son de izquierda, analicemos qué tipo de izquierda tenemos en Argentina. Yo no creo que Milei tenga un voto ideológico. Para mí que no. Él te come de distintos espacios, es muy llamativo. Mira, he estado metiéndome en redes sociales, he estado chequeando y buscando hashtag y metiéndome a publicaciones de Milei en TikTok, en Instagram, y es muy llamativo como he visto de jóvenes referenciados con la izquierda que lo empiezan a seguir, que le dan me gusta a sus publicaciones. Ahora, ¿es un voto ideológico? Yo no creo que sea un voto ideológico, y ahora voy a explicar el porqué. Ayer, en el programa La Odisea de Carlos Pagni, es un periodista de gran envergadura. Yo creo que es un tipo que es bueno en lo que hace y genera tendencia, genera opinión. Él plantea en uno de los tocó el tema de Milei en uno de los análisis que hace, trae a colación la entrevista que le había hecho el periodista Fantino a Milei, ¿no? Que le había hecho Alejandro Fantino. Y en una parte vi esa entrevista también, en una parte Milei llora, ¿no? Se llora cuando le dice: mira, Alejandro, yo vengo a tu programa porque tú me respetas, ¿no? Tú me respetas, vos me respetas, me valoras. Es más, creo que fue el que le dio lugar a Milei o apertura en los medios de comunicación, ¿no? Para que Milei pueda exponer sus se diera a conocer. Y Milei lloraba, ¿no? Lloraba. Y Pagni se preguntaba qué candidato, ¿no? O sea, la fragilidad que tiene este candidato, qué tipo de candidato es Milei, porque. Y ahí traigo a colación algo que charlamos al principio, que tiene que ver con el libro que escribió este periodista González, en donde él planteaba de que Milei en su juventud había sido ninguneado, ¿no? Había sido excluido de sus amigos, de su familia. O sea, era un tipo que estaba como en la marginalidad, el loco, ¿no? ¿Quién es un loco? Un tipo que no calza en la sociedad, que está por fuera de la sociedad. Y lo que dice Pagni es, bueno, quizá la sociedad argentina, o una buena parte de la sociedad argentina, está atravesando la situación que atraviesa Milei. Y por eso que siente empatía hacia Milei, ¿no? Por eso es que Milei le dice: yo vengo a tu programa porque vos me respetas, me das mi lugar. Y quizá una buena parte de la sociedad argentina sienta de que los políticos tradicionales le han hecho bullying, los han excluido porque no les han resuelto los problemas, y aparece una persona como Milei, que también está así quebrado, que también ha sido excluido de la sociedad, y se siente identificado y siente empatía. Y ese es el sector que hoy por hoy se identifica bastante con Milei. Yo no veo ahí una cuestión tanto ideológica. O sea, es más, no creo que sea la cuestión del odio, la bronca. Hay una cuestión que unifica a todo ese sector, que tiene que ver con la necesidad de esperanza, de volver a creer, de volver a pensar en un futuro. Y hay mucha tristeza ahí también. Entonces, ¿es un fenómeno que da todavía para crecer más? Yo creo que sí. Yo creo que esa parte de la sociedad que no ha ido a votar, los ausentes, no han ido a votar porque no les interesa, porque están también decepcionados de toda esta situación. Y Milei empatiza con ese sector. Y es el sector al que quiere llegar y hablarlo de por hoy, ¿no? Un análisis lacaniano. Podría decirte. Ahí me... Un análisis psicológico. Creo que los tres candidatos han tratado de rendir examen ante el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digamos, Massa lo va a hacer más directamente porque tiene que ir a negociar personalmente con Georgieva. Milei estuvo en una hora, creo, digamos, por Zoom, ¿no? Planteando el programa económico que ejecutaría si, en caso de llegar a la presidencia. Y creo que Bullrich hizo lo mismo, ¿no? Han sido básicamente reuniones virtuales. Veremos, digamos, el fondo, digamos, son usureros que lo único que les interesa, o básicamente lo que les interesa es cobrar la deuda, pero no nos olvidemos que también ahí hay un trasfondo político, ¿no? Tal cual. Bueno, es un organismo que tiene mucha injerencia en lo político, ¿no? Claro. A diferencia de otros organismos. Hay distintas entidades financieras de crédito, ¿no? Y cada una tiene su característica. No es lo mismo el Fondo Monetario Internacional que el Banco Mundial o el Club de París, ¿no? Las deudas se toman de otra manera y para distintos ejes. Yo creo que el fondo sí tiene una impronta más política, no solamente económico, más allá de que el interés mayor es cobrar, digamos, los intereses de la deuda y que el país no entre en default, ¿no? Y lo del fondo también es debatible, digamos, el hecho de atribuirle toda la crisis de este gobierno al Fondo Monetario Internacional. Hemos tenido distintas crisis. Yo creo que en los últimos años hemos tenido una docena por lo menos de este tipo de crisis en donde hemos sentido que podemos tocar fondo, y de todas, digamos, se ha salido en un tiempo más o menos prudencial. Y básicamente yo creo que los programas, y no solamente el del gobierno argentino, sino el de muchos gobiernos progresistas, tiene que ver un poco con la matriz económica y no básicamente con que estén endeudados con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Vos imagínate, todos los países están endeudados con el Fondo Monetario Internacional y ninguno tiene la problemática en estos momentos que tiene Argentina económicamente. Claro, son muchos factores los que se han sumado. Una de las cosas que plantea el gobierno siempre del oficialismo, y lo dijo Massa en esa entrevista también, que no es menor, el tema de la sequía, el tema de la pandemia, ¿no? Son factores que han influenciado de alguna u otra forma, y ni qué decir, el acuerdo draconiano que tuvo el gobierno anterior con este préstamo. La verdad que es una espada de Damocles que cuelga en la cabeza del gobierno argentino, de todos nosotros, ¿no? Que habitamos este país. La verdad que es una pesada herencia, lo es. después que no han habido medidas concretas que se han tomado en tiempo y forma, también, ¿no? Eso lo que ha hecho es empeorar la situación de la económica de la Argentina, ¿no? Porque creo que se podría haber negociado de otra forma, sobre todo cuando tuviste tuviste como excusa, ¿no? La pandemia que te atravesó como para por lo menos postergar la discusión o plantear la discusión en otros niveles, ¿no? Ah, porque básicamente, digamos, todos los países han salido de la pandemia, y es cierto, modificó para mal las economías, sobre todo el crecimiento del Producto Bruto Interno de todos los países, ¿no? Ha habido un perjuicio económico, y sin embargo ninguno tiene los parámetros que tiene la Argentina, los parámetros negativos, ¿no? Entonces eso yo creo que también hay que analizarlo desde otro punto de vista, más allá de la deuda que podríamos llamar odiosa que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que también han habido un montón de otros errores, no solamente económicos, ¿no? No, claro, y perder la confianza en la población, ¿no? Porque imagínate cuando devalúa el ministro candidato Sergio Massa, automáticamente sectores que no tienen nada que ver con o en lo que venden, que no tienen ningún valor agregado de materia o de productos importados, automáticamente aumentaron también, o directamente cerraron, no vendieron. Y porque está este miedo y esta expectativa de que, bueno, algo puede pasar, y ¿qué es lo que hacen? Te aumentan automáticamente por las dudas, ¿no? Por las dudas te aumentan. El dólar blue subió el precio y por las dudas te vamos aumentando. O sea, la economía hoy está así. Se mantuvo en 7.20. En esa situación. Se mantuvo después de haber arañado, digamos, los 800 pesos, que estuvo 7.85. Hoy se mantuvo en 7.20, como exactamente en la misma cifra que cerró el día viernes. Veremos, de acuerdo a los anuncios, a cómo le va mañana al ministro de Economía en su reunión con Georgieva, veremos. Vuelve y se calza el traje de candidato, dicen, para empezar a hacer campaña también, ¿no? El timón lo tengo yo, dijo. Yo me hice cargo y no voy a abandonar el barco. Así que vamos a tener ministro candidato para rato, por lo menos hasta las elecciones. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que hace, ¿no? Lo que es cierto es de que tenemos un Milei que también, esto es un dato, empieza a moderar su discurso, ¿no? Sí, difiriendo, digamos, algunos discursos, algunos ejes del discurso que había dado en un primer momento, ¿no? Tal dolarización cual. Otra etapa. Más adelante, y veremos. Esas cosas, bueno, un poco más moderado, digamos, en ese sentido. Cuando él se presentó hace un mes, poco más de un mes, en el foro Yao Yao, donde fue el desfile por los empresarios, donde salió muy molesto, porque bien al estilo de Milei se sintió que no le hicieron caso, no le dieron pelota, se sintió excluido, y bueno, si no confían en esto, entonces ¿para qué? ¿No? Dijo, y yo creo que porque después del triunfo lo que han hecho es nuevamente posar la mirada sobre Milei y sentarse y hablar. Y ahí Milei, por eso yo creo que tiene que ver con la moderación también, porque si ya se ve como un presidenciable, tiene que empezar a recular y entender de que si se ve como un presidenciable en serio, ¿no? De hablar en otros términos, sobre todo al círculo rojo, ¿no? Al círculo rojo argentino. Sí, totalmente. Bueno, después vamos a tratar, digamos, lo sucedido en La Plata el jueves. Algunos barrios inundados, ¿no? Yo creo que eso, quiera o no quiera, va a perjudicar la campaña de acá octubre del intendente Julio César Garro. Estaremos charlando eso. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mano Chao y su mejor etapa, la de Mano Negra. Seguimos con las cortinas viejas, ¿viste? Es la lluvia que cae, ¿no? Es la lluvia que cae a propósito. La de los iracundos. Con la que nos fuimos, sí. Uno de los temas, ¿viste? Cuando yo me acuerdo que recién había salido una revista de rock, Pelo, que básicamente se dedicaba, digamos, a los análisis de los discos de rock duro, pero en cuanto a la Argentina todavía, viste, estaba, digamos, el tema de que si, por ejemplo, los Iracundos o Tormenta en ese tiempo que hacían pop, era o no era rock, ¿no? Los Iracundos siempre hicieron, primero empezaron con una especie de pop, rock pop, y después básicamente fue música romántica. Sí, ¿no? Canciones, sí, sí. Canciones ya básicamente románticas. Bueno, pero como los gatos habían empezado más o menos como con la onda esa, ¿viste? De los temas de rock y las letras un poco románticas, era todavía la discusión, no estaba bien claro, ¿viste? Quién estaba en cada uno de los de los sectores musicales, digamos. Pero lo de los Iracundos era pop romántico y después romántico. A Jaime le gusta la música romántica. Justamente estábamos charlando y la vez pasada que cuando no estuviste, viste, nos quedamos cortos en los temas y le digo, bueno, poné algo que te guste, y creo que puso Camilo VI, ¿no? Ah, Camilo VI. Camilo VI. Sí, bueno, sí. No es que a uno no le guste la música romántica. De hecho, bueno, el programa pasado hemos puesto a Luis Miguel, ¿no? Y ahora hemos comenzado con Vicentico. Yo en el sentido de música soy ecléctico. No podría poner la música que yo escucho que me gusta porque se duermen todos, ¿viste? A mí me gusta Coltrane, me gusta mucho el jazz, me gusta Miles Davis, me gusta ese tipo de música, pero no lo podríamos poner en un programa básicamente a la tarde, ¿no? Claro. Más. Entonces hay que ser variado, hay que ser variado. Uno de los temas que vamos a tener, digamos, es el más romántico de los cantantes que tuvo Argentina. Más o menos ya te imaginas quién es. El, ¿no? Sandro. Y sí, lógicamente. Yo creo que en estos tiempos ha habido como una revisión de y por ahí poner en valor, digamos, música de los años 70, de los años 80. Yo creo que musicalmente los años 80 fueron muy ricos en cuanto a creatividad musical. No sé si tan buenos como los 70. Yo considero que sí. Bueno, en los 80 surgió acá por ejemplo surgió Virus, surgieron Los Redondos, Sumo, que no tenían, digamos, musicalmente nada que envidiarle a los grupos de los 70, ¿no? Por ahí algunos no nostálgicos, sino por ahí que, digamos, de acuerdo a las preferencias, prefieren ponerte a Spinetta. Yo soy más redondo toda la vida, ¿no? Para mí el Indio musicalmente, como compositor, un genio de aquello, no solamente en la etapa de Los Redondos, sino también en la etapa posterior solista. Ayer me pasaste el tema ese que está en Pajarito, bueno, Muchachito. Sí. Son temazos. Sí, sí, son temazos. Sí, y en todos los discos de Los Redondos solista, no solamente con los actuales, con los fundamentalistas del aire acondicionado, sino también con los anteriores, todos han sido músicos, musicazos, digamos, los mejores músicos que ha habido aquí en La Plata estuvieron en los grupos del Indio Solari, Sky, Willy Crook, los primeros saxos, Semilla Bucciarelli, todos grandes músicos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, uno es ecléctico. Me puede gustar Frank Sinatra y también me gusta Led Zeppelin o me gusta Miley Cyrus. Y la música, canta más allá del género, hay que apreciar lo lindo que es, ¿no? Porque hay música que, o sea, más allá del género, creo que por ahí te encasilla. Pero sí, a mí también soy de escucharte algo clásico, no todo, algo clásico. Y depende también de mi estado de ánimo en ese momento, que es lo que escucho. A ese me pintó poner un poco de Manu Chao y me voy a pasear con los perros y claro. Y es... yo creo que también depende el estado de ánimo también, ¿no? Para escuchar un determinado viajar en tipo el tiempo de, a veces. Tipo y me meto música, unas sí. baladas así de los Iracundos, Camilo VI, y me sí. y viajo al pasado. Y eso que no soy, y eso que no soy muy nostálgico. Y justamente anoche que estábamos charlando con Luis, digamos, me plantea unos temas de amores, y yo le decía, loco, le digo, no podés buscar una pareja solamente porque, qué sé yo, tienen conversaciones intelectuales o muy sesudas, ¿no? O porque a ella le gusta, qué sé yo, Bach o Beethoven, lo mismo que te gusta a vos. Yo creo que las relaciones tienen que ser, digamos, más amplias, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque se trata de ir siempre conociendo, ¿no? Claro, yo he tenido parejas que me ponían, ponete, a Rafael, a José Vélez, a Camilo VI. No tiene por qué gustarle básicamente lo que te gusta a vos. Es como un cable a tierra también, ¿eh? Inclusive es medio aburrido tener los mismos gustos. Claro, ¿no? sí, tal cual. Y es como un cable a tierra, me parece, ¿eh? Como dice el dicho, en la variedad está el gusto, ¿no? Tal cual. Básicamente eso. Y hablando de variedad, digamos, no se repitió, digamos, felizmente, el meteoro del 2 de abril del 2013, ¿no? En donde las lluvias fueron superiores en milímetros a los 300. Pero sí hubo, digamos, un meteoro importante la semana pasada, que en La Plata, 130 milímetros, según lo que anunció el intendente Julio Garro. Y bueno, volvieron a rebalsar, se volvieron a inundar barrios, no se rebalsaron los arroyos, estuvieron a punto, pero en algunos barrios periféricos se sintió. Y los que viven en esos barrios sintieron bastante, digamos, las inclemencias del tiempo. Para colmo, todo se completó, digamos, con una granizada que se repitió tremendo, en sí. una hora tres veces, ¿no? En intervalo de 10 minutos, que hizo que muchos sectores, sobre todo en la zona de Villa Elvira, en la zona de Los Hornos, en la zona de Alto de San Lorenzo, Arana, sí, algunas calles estuvieran bastante inundadas. Futuro, básicamente, en alguna de las calles tuvo 80 centímetros de agua, sin que desbordara el arroyo El Gato o el arroyo Maldonado. Felizmente no llegó a desbordar, sino, digamos, los daños hubieran sido mayores, ¿no? Y ni hablar en la toma de Los Hornos, ¿no? Esas hectáreas que el gobierno municipal, digamos, considera usurpadas, y sin embargo ahí viven aproximadamente 4.000 familias. Entonces, uno de los eslóganes del intendente, de Julio Garro, había sido, digamos, que con la terminación de la limpieza del arroyo El Gato y básicamente con la terminación de los aliviadores, La Plata no se inundaba más, ¿no? Quedó desvirtuado, digamos, el discurso ese, porque La Plata en algunos sectores se volvió a inundar. Y ahí básicamente el análisis es, digamos, la falta de planificación en el crecimiento de la ciudad, ¿no? El hecho de dar prioridad al negocio inmobiliario y no mejorar las condiciones de vida de los barrios periféricos, ¿no? O en todo caso, permitir que muchos habitantes, por la necesidad, la falta de vivienda, vayan a vivir o construyan sus casas o tengan sus viviendas precarias muy cercana a las riberas de los arroyos, que uno sabe que con este tipo de fenómeno meteorológico van a tener agua dentro de su casa y van a perder, digamos, lo poco que pueden acumular con trabajos precarizados, porque la mayoría de los que viven en esos lados son trabajadores precarizados o inclusive trabajadores desocupados, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso le va a restar, así como fue el final del gobierno de Pablo Bruera, le va a restar votos al intendente en las elecciones de octubre. Y ahí no jugamos, digamos, las críticas, no vamos a jugar las críticas en el sentido político, porque digamos al peronismo le pasó y peor en la intendencia de Pablo Bruera. Y no nos olvidemos que el negocio inmobiliario no es, digamos, patrimonio del actual intendente, no es patrimonio de Julio Garro, sino también estuvo durante la intendencia de Pablo Bruera. No nos olvidemos que uno de los hermanos está siendo juzgado por cobrar 200.000 dólares de coima con el tema del Código de Ordenamiento Urbano. Y tampoco nos olvidemos que en la época de Julio Alac, el secretario de Economía y director del Banco Municipal fue uno de los que ahora tiene la inmobiliaria más grande de acá de la ciudad de La Plata. Entonces ahí no hay un tema político, sino un tema de una continuidad a través de las distintas intendencias que ha tenido la ciudad de La Plata, en la que no se ha solucionado básicamente el problema de los barrios periféricos y el problema de la gente que vive en la ribera de los arroyos y en lugares que no tendría que vivir, pero lo hace por la necesidad, digamos, de vivienda y por la falta de en que en los últimos gobiernos no ha habido, digamos, la construcción de viviendas sociales, por lo menos que atenúe, digamos, el problema este que se sucede cada vez que hay un meteoro de las características del que hubo la semana pasada. Y ojo, que digamos por los fenómenos meteorológicos y básicamente por el fenómeno del niño, ya está claro que no, lo que viene en un futuro no es sequía, sino lo que viene son lluvias abundantes que van a traer este tipo de fenómeno, ¿no? Y con ello las inundaciones. Entonces ello tiene que servir para que la dirigencia política que está, digamos, en las intendencias municipales actúe en consecuencia. Y ahí básicamente no es solamente responsabilidad de la intendencia de la ciudad de La Plata, porque no nos olvidemos que el cauce de los arroyos, la limpieza de los arroyos, le corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En este caso al gobierno de Kicillof. Sí, algo que me llamó la atención, que vi algunas imágenes de cómo el arroyo, por ejemplo, el Gato, tenía mucha basura, ¿no? Algo que también habla de el tema de la recolección de la basura en los barrios, ¿no? Los barrios que están por fuera del casco urbano de la ciudad de La Plata. Entonces, eso también lo que hace es de que se tapen algunos sumideros, ¿no? Ni qué decir también que el o que se desplacen los puentes precarios que están construidos, viste, en algunos barrios para pasar, digamos, los diversos zanjones que hay para canalizar el agua en los arroyos. Sí, ni qué decir de que el clima fue hubo muchos vientos que tiraban el agua para este lado, llovió bastante, pero hubo sudestada, sí. lo cual impidió que el drenaje del agua sea inmediato, ¿no? O tenga poco tiempo. Sí, y en esto que dices, Chino, que es cierto y que hay que prestar atención porque son fenómenos que se van a seguir repitiendo. Ayer llovió nuevamente fuerte. Volvió a llover con fuerza y y va, esto va a seguir pasando. Encima ahora septiembre es un mes de mucha lluvia siempre. Entonces, queda mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? La falta de planificación, básicamente es eso, la falta de planificación de la manera como ha crecido, digamos, en los alrededores, en la periferia de la ciudad de La Plata. Ahí están relevados 162 nuevos barrios populares, ¿no? Si denominamos barrios populares, básicamente a los asentamientos, ¿no? Viven en más de 30.000 familias en esos barrios populares, ¿no? La red de electricidad es clandestina. Sí. El agua potable. Bueno, agua, y algunos lugares todavía no tienen agua, claro, inclusive. No hay redes de agua potable. Y lo otro es que de esas 33.000 familias y de esos 162 barrios populares y asentamientos, son los cuatro tienen cloacas. Imagínate entonces, eso es un combo que agrava, digamos, las consecuencias de un fenómeno meteorológico como el que estamos teniendo en los últimos años, ¿no? Para que no se repita, digamos, lo del 2 de abril del 2013, para que no haya víctimas, en este caso felizmente no hubo víctimas, sí inundados, sí que tuvieron que ser alojados en distintos clubes, digamos, y en este caso sí hubo respuestas de la municipalidad en cuanto, digamos, a la evacuación de los damnificados. Eso fue rápido y a mí mucha ese, sí, pero mucha gente sentido. Que no quiso ir a los centros de evacuados también por temor a que le roben las cosas, ¿no? Lógicamente, hay gente que no se quiere mover de su casa porque si no al otro día que regresa no encuentra absolutamente nada, pero sí a diferencia del 2013, yo por ejemplo preocupado, digamos, por el ruido del granizo, después que pasó la granizada salí a ver afuera en la calle para ver más o menos cuáles habían sido las consecuencias. En mi zona no pasó absolutamente nada, pero sí estaban las camionetas municipales de Defensa Civil viendo más o menos cuáles habían sido los daños en los alrededores, y así como en mi barrio, en distintos barrios, digamos, hubo la presencia del gobierno municipal. No así en la asistencia, digamos, porque hubo una asistencia bastante puntual en ese sentido, y no se asistió a todos los damnificados en cuanto a, digamos, elementos, kit de limpieza, o a los que perdieron, digamos, muchos de sus enseres, no se les asistió con colchones, sí, o eso, cobijas, básicamente lo fundamental, lo primario, ¿no? Sí, tal cual. Ahí falta de coordinación entre provincia y nación, y provincia y el municipio, me parece, porque había algunos desarrollo de la comunidad de provincia, estaban repartiendo en algunos lugares colchones, pero no llegó a toda la gente que lo necesitó. Sí, totalmente. El mapa eso totalmente. No hubo una coordinación, no hubo una suma de cada quien como que tiraba agua para su molino, ¿no? No hubo una suma de recursos. Ahora, algo que es preocupante es que el temporal afectó fuertemente la producción del cordón fruto-hortícola, y totalmente, eso va a tener un impacto en que básicamente esos alimentos, esas verduras no van a estar. Claro, la verdura, precio, el tomate, ¿no? Eso van a aumentar de precio, porque en ese sentido hubo muchas pérdidas, digamos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la descoordinación entre provincia y el municipio, básicamente y lamentablemente, bueno, tuvo, digamos, las implicancias son lo electoral, ¿no? Que cada uno apuesta, digamos, en lugar de sumar recursos para repartirlo mejor, cada uno apuesta, digamos, a lo que puede llegar a pasar en octubre. Y eso es bastante criticable, ¿no? Provincia habrá dicho, bueno, que Garro se coma las consecuencias de esto, nosotros repartimos lo que tenemos, y generalmente lo que tienen los ministerios o lo que tiene el municipio es insuficiente. ¿Sí? Básicamente eso, ¿no? Como para que se pongan las pilas y... Algo que... Sí, te escucho. Y venga, digamos, lo primero que tienen que hacer es prevenir. Y tomando eso último que dijiste, porque algo que a rescatar y me parece que es bueno es el profesionalismo que ha implementado el municipio para poder por lo menos saber en tiempo y forma dónde va a ser el impacto de la tormenta, ¿no? Como para tener algunos recaudos. Esto, yo sigo algunas redes sociales de la municipalidad y te van informando constantemente en tiempo y forma. Ahora, está bien, la información es buena porque te sirve como para prevenir, pero ahora hay barrios donde hay que trabajar directamente en infraestructura. No sirve solamente decirte va a llover y te va a caer tanto de agua granizado. Esa es la pata flaca. Porque esa es la pata flaca. Igual. Claro. Si no mejoras la infraestructura de ciertos lugares que vos sabés que están en riesgo por estar cerca de la ribera y son, digamos, construcciones muy precarias, y va a pasar siempre esto. Visité el año pasado el COM, el Centro de Operaciones Municipales, que está acá en 31, muy moderno, ahí donde se ve el tema, y comparte mucha información con Ciudad Autónoma, ¿no? La información del tema de las tormentas meteorológicas. Y la verdad que es bastante interesante. Está alguien que tiene mucha experiencia. Bueno. Al mando de alguien que tiene mucha experiencia, digamos, en el que es Mauricio Saldívar, en la parte meteorológica, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que sumarle a eso, a esa tecnología justamente, hay que sumarle lo de la logística, lo de la infraestructura. Igual, digamos, se valora el hecho de que, habiendo aprendido de lo que no se hizo el 2013, algunas cosas las hayan corregido, como la presencia, digamos, en los lugares críticos, sin temor a que por ahí la gente reaccione. Claro. Y se coman no solamente insultos, ¿no? Pero bueno, la presencia es importante. la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak. Kenny Rogers. ¿Qué voz, no? Voz. Tiene otra canción que se llama Lady, que es, sí, es buenísima, ¿no? Sí, muy bueno. Voy a tocar un temita, viste, de Perú, a raíz de una nota que leí la semana pasada en Página 12, del corresponsal, creo que Carlos Noriega es el corresponsal de Página 12 ahí en Perú. La nota tenía el título, viste, estábamos en el monte, los policías han venido y han matado a toditos. Tiene que ver con una masacre, una de las tantas masacres que cometió el ejército peruano, y que no solamente nunca se investigó, sino que directamente no llegaron a ninguna conclusión, ¿no? En Perú hubo una comisión de la memoria, se llamó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Ya desde su título ya te podías imaginar, digamos, cuál iba a ser la deriva de este tipo de comisión. Una comisión entre la que estuvieron notables como el escritor premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? La verdad y la reconciliación, dos abstracciones que nunca se cumplieron. Cuando se investigaron las desapariciones y las masacres perpetradas en los años de la insurgencia de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. La síntesis del informe de la comisión avaló lo que acá se trató de evitar, que fue la teoría de los dos demonios. O sea, una guerra entre el ejército, las Fuerzas Armadas del Perú y la insurgencia irregular a la que se tildó unilateralmente de terrorismo. Convengamos que terrorismo hubo por las dos partes, ¿no? Terrorismo de la insurgencia y terrorismo de Estado. Que en el caso del terrorismo de Estado es más grave porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza y el que tiene que defender el tan pretendido Estado de Derecho. Un solo terrorismo, el de las organizaciones irregulares, fue el, digamos, el punitivizado por la justicia peruana. Las cadenas perpetuas fueron para los líderes sobrevivientes de los grupos armados. La autoría de los crímenes y las masacres de civiles, especialmente los campesinos de la Sierra Sur, fueron en su gran mayoría achacados a Sendero Luminoso. La mayor condena a un militar acusado fue a un teniente del ejército peruano. Yo no me acuerdo el apellido, sí me acuerdo el nombre, Telmo, teniente. Fue el que tuvo la pena más dura de los oficiales peruanos, ¿no? Más tarde que temprano, la investigación de otra masacre masiva deja evidencia de las matanzas cometidas por las Fuerzas Armadas. Uchurajay, vimos el gran documental que hizo nuestro amigo Hernán Mejía. Con el asesinato de los periodistas fue la punta del hilo para investigar otras masacres. Hace unos días, y acá viene el título de la nota de Página 12, estábamos en el monte, los policías han venido y han matado a toditos. Familiares de campesinos de la localidad de Oronjoy, en los Andes ayacuchanos, recuperaron los huesos de sus 31 familiares asesinados por los militares. Entre ellos, entre los 31 asesinados, había 21 niños. Lejos, muy lejos estamos que la justicia del Perú investiga a los culpables de los crímenes de lesa humanidad. Tan lejos que Dina Boluarte, la actual presidente, es responsable política de la muerte de más de 47 peruanos que han muerto por la represión armada en el sur del Perú, y ahí anda Oronda achacándole los asesinatos en las protestas contra su gobierno a respuestas a hechos de vandalismo. Yo creo que el pecado capital directamente viene, el pecado original directamente viene a partir de las investigaciones de la Comisión de la Verdad y la Justicia, ¿no? Cierto que hubo, digamos, fuerzas irregulares, insurgentes que cometieron actos de terrorismo y asesinaron. Cierto que hubo más de 70.000 muertos y otras y una cifra, digamos, no determinada de desapariciones, pero lo que también es cierto de que nunca se investigó cuántas protagonizaron los grupos insurgentes y cuántas el ejército y las fuerzas armadas del Perú. Eso me, digamos, con respecto a la nota, con respecto a la nota de Noriega, un buen periodista peruano. Recordemos que un coronel del ejército ha sido condenado por el asesinato de un periodista, ¿no? Y ese fue candidato a la presidencia de la República, Daniel Urresti, y no solamente a candidato a la presidencia de la República, sino también candidato a la intendencia de Lima. Fue ministro. Y fue ministro. Y congresista. ¿Mm? Entonces, todo eso viene, digamos, a la falta, no a la falta de investigación, sino a la impunidad con la que se manejó el terrorismo de Estado, con la que se manejó y se sigue manejando el terrorismo de Estado en el Perú. ¿Mm? Decía que había charlado con Ortiz. Sí, nos está escuchando seguramente, así que aprovecho para darle un saludo al amigo Ortiz Zambrano, ¿sí? El famoso Pancho, Francisco Ortiz Zambrano, que me dijo que te hiciera una pregunta. Creo que un poco ya lo ha sido respondiendo, me parece, pero te la voy a preguntar. Me dice: que me juegue, dice. Dile al chino que se juegue y diga quién pasa a competir las generales en octubre. ¿Quiénes pasan? Eduardo, tu prode. Milei y Massa. Bueno, no sé si nos está escuchando y creo, Ortiz, entonces. Y creo que si los operadores políticos tienen la capacidad que tendrían que tener, no solamente por la experiencia que tienen, sino también por los buenos sueldos que ganan, que si juegan bien, Massa tiene grandes posibilidades a pesar de todo, a pesar de que la economía se está cayendo a pedazos, de ganar las elecciones en octubre. Personalmente... ¿De ganar? Sí. Ah, esa es una apuesta ya más jugada, ¿eh? Personalmente, no votaría ni a Massa, ni a Milei, ni a Bullrich, pero creo que esas son las apuestas para octubre. No sé, Pancho tiene su corazoncito en alguno de esos lados, pero yo creo que muchos amigos tienen su corazoncito en esos lados, pero yo les digo, ¿cuál es la diferencia entre Massa, Bullrich y Milei? Digamos la diferencia. Ahí nadie te puede correr por izquierda y decir, ah, pero si votas a Milei o a Bullrich, le estás haciendo juego a la derecha, porque Massa, ¿qué carajo es Massa? ¿Eh? Ni siquiera es peronista, digamos, por historia. Massa viene de la UCD. Ayer estaba Berkovich estaba entrevistando a periodista Berkovich de Brotes Verdes, estaba entrevistando al hermano de Menem, de Carlos Menem. No recuerdo el nombre del hermano. Eduardo Menem. Y le preguntó por Massa y dijo, sí, estuvo con nosotros. No sé qué, no se acordaba qué cargo había ocupado, pero lo dijo que había estado con ellos, ¿no? Que era parte. Más había sido parte. Más es un arribista de la política. Creo que su semilla o sus primera militancia fueron en la UCD de Alzogaray, igual que Amado Boudou, que llegó a ser vicepresidente de Cristina Fernández. Y la deriva a la que ha llegado el peronismo y los debates que yo sostengo con mis amigos peronistas, mis amigos kirchneristas, es la misma. El peronismo como ellos lo consideran, no sé si nostálgicamente, se terminó el año 74 cuando se murió Perón. Inclusive yo apuesto todavía más. El peronismo se terminó, digamos, la izquierda peronista se terminó con la masacre de Ezeiza, cuando vuelve Perón al país, porque más allá de haber jugado, digamos, políticamente con la habilidad que tenía el viejo general para mantener, digamos, el equilibrio entre los sectores de la derecha y la izquierda peronista, se terminó cuando vuelve, en donde ya tenía, digamos, su juego a favor de la derecha del peronismo. Y el peronismo cavó su tumba el año 83 cuando pierde con Alfonsín las elecciones del año 83, y había la dirigencia peronista había hecho pacto de impunidad con los militares. Pero esa es una discusión y un debate que hay que darlo también, sacando un poco, digamos, el componente ideológico, ¿no? Claro, porque ahora si lo vemos en cuanto a correlación de fuerzas, es el espacio que se ha mantenido. Es más, creo que es la primera vez que pierde esta forma una elección, ¿no? El peronismo. Es la peor elección en años que ha hecho el peronismo, pero yo creo que a la larga va a pasar lo mismo que el político que hubo en Perú, el aprismo, que se mimetizó en los sectores de la derecha, y lo mismo que está pasando en México, donde, digamos, el Partido Revolucionario Democrático, que salió a partir de la Revolución Mexicana de 1910, después derivó en el Partido Revolucionario Institucional, que ya no era ni revolucionario y solamente era institucional, y que después derivó, digamos, en el Partido Autonomista Nacional, PAN, y ahora en Morena de Andrés Manuel López Obrador, que no tiene absolutamente nada que ver, apenas es un progresismo que se maneja ahí entre las aguas de la contención social y del negocio político. ¿El fin de las ideas, Eduardo? No sé, el fin de las ideas no creo. ¿De los partidos? No creo que sea el fin de las ideas. Yo creo que la explosión de los partidos políticos, que ahora son progresistas, que ha llegado a su techo, digamos, ¿no? Hoy escuchaba un recorte de unos diálogos que se había hecho, ya que trajiste a colación, en Perú, para un programa que se llama La Encerrona. Habían invitado a unos politólogos para hablar sobre la situación que había atravesado Argentina, ¿no? Con el factor Milei, y una de las cosas que decían de que también lo de Milei es producto del el fracaso de los partidos políticos de la Argentina, ¿no? El fracaso creo que es general en toda Latinoamérica. Yo creo que los techos del progresismo, que empezó con el pregón de la importancia del papel del Estado, la redistribución de la riqueza, las políticas sociales de contención para los más vulnerables, ha empezado a tener filtraciones. Tuvo su época de apogeo cuando, digamos, los vientos de la economía y los commodities fueron favorables, pero no cortaron, y ahí está su pata flaca, digamos, no cortaron su cordón, el cordón umbilical con las grandes oligarquías nacionales, con las grandes burguesías nacionales. Las grandes burguesías nacionales, mientras no le tocaron sus intereses, siguieron con sus ganancias y siguieron haciendo negocios y siguieron haciendo plata. Ahora que la torta se ha acotado porque no hay, digamos, el viento económico a favor, el reparto ese, los sectores dominantes no quieren perder un centavo. Entonces, lo que te queda para repartir, ¿qué es? Es cada vez menos, económicamente es cada vez menos. Entonces, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque los sectores del progresismo no quieren romper con los sectores dominantes económicamente. ¿Y quién son los perjudicados? Y los perjudicados son los de siempre, ¿no? Básicamente eso. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire. El programa, estamos terminando el programa. Pudimos ubicar al ganador del libro Las Malas, de Sosa Villada. Es de San Fernando, ¿no? Le vamos a mandar por correo el libro, avisale. Así es, Néstor Fernández, que es el ganador de... No, nos costó contactarlo por las redes sociales hasta que lo contactamos. Y bueno, es de San Fernando, así que mañana estaremos enviándole el libro por el correo argentino. Por correo argentino. Ya me pasó sus datos, así que mañana hacemos el envío. Sí, el libro que vamos a sortear se llama El vestido blanco, de Nathalie Leger. Una muy buena historia. Una joven artista italiana se propone viajar desde Milán hasta Jerusalén vestida de novia. Una performer que al mismo tiempo intenta hacer una suerte de manifiesto contra la guerra. A las pocas semanas la encuentran muerta junto a un matorral en las afueras de Estambul. Nathalie Leger cuenta esa historia y la relaciona con vivencias personales y la relación con su madre. Nos estamos yendo, vienen los compañeros de Venganza Afectiva, que tengan un buen programa, nos vemos el próximo martes, que tengamos una buena semana y que deje de llover. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones.